¿Cómo pude creer en todas tus mentiras? De que me amabas, eso era fantasía. Siempre en mi vida yo entregué mi amor y tú me pagaste con una traición. Pero te juro, ya aprendí la lección. Jamás nunca ilusioné. No me vuelvo a enamorar. No quiero saber del amor. No me vuelvo a enamorar. Porque sufre mi corazón. En el amor me tomaré unas vacaciones. Por culpa tuya y por tus malas acciones. Tengo que llevar el sufrimiento de tu mal comportamiento. Te acordarás de mí cuando tus errores se doblen y tú pagarás mis dolores. Y sentirás lo que yo siento. Por ti lo lamento. Porque no eso era fantasía. Siempre en mi vida yo entregué mi amor y tú me pagaste con una traición. Pero te juro, ya aprendí la lección. Jamás nunca ilusioné. No me vuelvo a enamorar. No quiero saber del amor. No me vuelvo a enamorar. Porque no me vuelvo a enamorar. No quiero saber del amor. No me vuelvo a enamorar. Porque sufre mi corazón.